Y ahora estamos con don Mario Guamán, que es, como ustedes saben, el secretario general de la Federación Nacional de Construcción Civil y de la CGTP. Así es. Tenemos una cita con el presidente del Consejo de Ministros el día lunes. No sé si el diálogo se ha producido después de esta tragedia o se previó antes de la tragedia. Me imagino que usted ahí le dirá al señor presidente del Consejo de Ministros lo que el gremio piensa en relación a la absoluta ilegalidad en la que se actúa en el terreno de la construcción, por lo menos en relación a un 80% de los trabajadores que viven de esto. Sin seguro, sin arneses, sin seguro de vida, absolutamente desamparados. Y yo lo veo a usted muy, muy ponderado, muy civilizado, muy amable. Ojalá, seguramente, que el lunes le hable con la firmeza debida al señor presidente del Consejo de Ministros, que claro, ahora está preocupadísimo por los trabajadores, y el señor presidente de la República dolidísimo por los trabajadores. Uy, y la ministra del Trabajo ya casi gime, llora por los trabajadores, y sin embargo han dado esta ley, la 29090, que como nos acaba de explicar el ingeniero Calmen, no hace sino consagrar la más peligrosa y la más temeraria de las informalidades en relación a la construcción, una ley que hizo CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, para que todo sea más rápido y menos fiscalizado. Mejor, pues, así nadie nos vigila. Entonces Mamani entra y dice, claro, pues, si esta es la atmósfera, esta es la mía. Yo hago lo que quiero. Y el alcalde, que digamos, tiene una especie de Alzheimer honorario, ¿no? Y no declarado, dice que no vio nada, que no sabía de nada. ¿Qué dice usted, don Mario Guamán? Don César, muy buenos días. Mire, en primer lugar, nos encontramos con el señor ministro Jorge del Castillo y la señora ministra, después de todo un tiempo, porque tras la jornada del 11 de julio y la del 8 de noviembre, prácticamente no ha habido ningún tipo de diálogo, ningún tipo de diálogo. Obviamente estuvieron y había que conversar, porque hay necesidad de hacerlo para enfrentar este tema. Este tema de total, como usted ha dicho muy bien, indefensión. En los últimos más de 10 años han fallecido por accidente de trabajo más de 500 trabajadores. Y se dan aquí esto en un contexto de donde hay un conjunto de concurrencias y circunstancias dolosas, donde hay responsabilidades, ¿no?, del empresariado, del municipio, que sabía que no tenía licencia y no clausuró la obra, hay que decirlo, del Ministerio de Trabajo, del Poder Judicial, porque nunca ningún empresario ha sido juzgado y menos aún condenado a algo o siquiera un llamado de atención. Esto significa que el derecho humano, que es el derecho a la vida, no existe en construcción civil. Y ya lo habíamos advertido reiteradamente. Esta empresa, por ejemplo, aparte de no tener licencia, no tenía a los trabajadores en planilla. No tenía a algo que está obligado, que es un plan de seguridad en obras. Se han jugado con la vida de los trabajadores. Pero en esta condición, no solamente están los trabajadores de esa obra. Actualmente, de acuerdo a las cifras que manejamos todos los que estamos en el sector construcción, laboran un promedio de 240.000 trabajadores. De esos 40.000, según las cifras de salud, en promedio las empresas pagan las prestaciones de salud por 42.000. Quiere decir eso que cerca de 200.000 trabajadores laboran en condiciones realmente de total precarización, no le respetan sus derechos, y si alguno de ellos fallece, como ha ocurrido con la desgracia de ayer, está totalmente desprotegido. Esa es la realidad del sector construcción, pero no solamente de nuestro sector. Quiero recordar denuncias anteriores. Según la encuesta de hogares del INEI, hechas a principios del año pasado, se determinaba que 2.400.000 asalariados que están bajo el sistema de la service, de la tercerización que dejó Fujimori, no se les respeta ningún derecho laboral. Yo he dado cifras. En la agroindustria hay 600.000. ¿A cuánto se le respetan los beneficios? No más de 40.000. En confecciones y textiles hay 800.000 trabajadores. ¿A cuánto se le respeta sus derechos laborales? ¿A 60.000? ¿70.000? Eso es fácil de identificar pidiendo los datos de prestaciones de salud en eSalud. Esa es una situación grave. ¿Eso es, se llama informalidad? No se llama informalidad. ¿Y usted cree que el presidente del Consejo de Ministros puede hacer algo? Bueno, cuando el presidente de la República ha dicho reiteradamente que mejor es un cholo barato con empleo que un cholo desempleado, y bueno, lo ha dicho con estas palabras en sus artículos. Es cierto, don César, porque en su segundo artículo escrito en El Comercio se habla, por ejemplo, de darle a las empresas las posibilidades de una mayor competitividad. Así es. Pero esa competitividad para el presidente es impulsar, él dijo, personalmente va a ser una cruzada por imponer la ley de las MIPES, micro y pequeña empresa, y la ley de acceso progresivo a los derechos laborales. Claro. ¿Qué implica eso? Reducción de derechos laborales, más cholo barato. ¿Cuándo en el mundo, para darle competitividad a las empresas, se apuesta por productividad? Y productividad implica más y además, capacitación. Y además burlándose de las normas que el TLC implica o implicaría, ¿no? Del régimen laboral que el TLC debería monitorear. Burlándose de eso. Formalmente, efectivamente, se dice que se van a respetar los estándares laborales de la OIT, pero en la práctica esto no ocurre. Quiere seguir reduciéndose los derechos laborales que dejó el fujimorismo, porque el andamiaje legal del fujimorismo, así como su constitución, sigue intacto. Los empresarios se sienten protegidos porque hay un sesgo totalmente pro empresarial y pro inversión, y no interesa para nada la dignidad de los trabajadores. Por eso yo he pedido más presupuesto para el Ministerio de Trabajo, mayores penalidades, porque la SUNAT, cuando se cobra los impuestos y hay evasión o elusión, la SUNAT tiene medios coercitivos para embargar de una manera rápida a los elusores y a los evasores. Pero el Ministerio y hasta de Trabajo, para meter en la, el Ministerio de Trabajo hace una, dos inspecciones, impone una multa y ahí se acabó el papel. Váyanse al Poder Judicial. Pero en las obras... Perdóneme, ¿qué hizo el Ministerio de Trabajo en la obra de la tragedia de ayer? Bueno, la ministra se hizo presente para... No, eso es post-tragedia. Así es. Antes de la tragedia, ¿qué hizo? Bueno, nosotros hemos, don César, por ejemplo... ¿Lo hizo Álvaro? Han hecho inspecciones, pero insuficientes. ¿Dónde? ¿En ese lugar? No, allí no. Ah, ya. Allí no. Hay una obra que tenía... ¿Y sabe usted que hubo un vecino, por supuesto, aquejado por todo esto, que fue al municipio, fue al ministerio, y se quejó formalmente, mandó una carta notarial solicitando la detención de la obra, que era una monstruosidad? El alcalde no hizo nada. El vecino le mandó una carta notarial al dueño de la obra, al propietario llamado Gerardo Mamani Osco, con fecha 6 de noviembre. Pero también fue al municipio. Así fue es. La mamá del señor. Así y es. Fue el tío del señor. Eso y fue cierto. La mujer del señor. Y no le hicieron. Eso es cierto. Por eso le decía que es un conjunto de responsabilidades que va desde la empresa, los empresarios de la construcción, municipios, fiscalía, poder judicial, Ministerio de Trabajo. Sí, hay responsabilidades. Claro, todo esto en el clima que usted ha descrito, pues, en un clima en que el trabajador es no la quinta, sino la sexta rueda del coche. Es cierto, don César. ¿No? Y nosotros cuando salimos a protestar, don César, usted recuerda, comunistas, chavistas, atentan contra la democracia, tontos útiles del narcotráfico, y miren... Lo recuerdo perfectamente, ¿y sabe quién dice eso sobre todo? Su interlocutor de lunes, Jorge del Castillo. Bueno, con quien usted va a hablar. Bueno, don César. Él dice, cada vez que alguien sale, chavistas, comunistas, subversivos, le están haciendo el juego pues a Humala. Como perdieron, ahora quieren subvertir el orden. ¿Quién lo dice? Jorge del Castillo, señor. Así es, y el propio presidente de la República y el secretario general. Nosotros vamos a ir al diálogo el lunes. Primero va a ser con la ministra a las 10 de la mañana, donde hay temas pendientes. Nosotros hemos, por ejemplo, al inicio del gobierno propuesto... Pregúntele de mi parte algo, porque ella no quiere venir a este programa ya, como ningún ministro de este gobierno. No sé si es una condecoración moral la que yo debo sentir frente a esto, ¿no? Por favor, hágame un servicio, don Mario. Si puede preguntarle si no tiene en su conciencia la muerte de estos 8. por no haber hecho una inspección en ese lugar tan visible y tan público. ¿Sí? ¿Cómo no, don César? Muchas gracias. ¿Cómo no? Y decirle, como nosotros hemos presentado propuestas, por ejemplo, registro de contratista y subcontratista. Los subcontratistas hacen de las suyas, no están formales, no respetan nada. Pero ese proyecto, si bien es cierto, se aprobó después de todo un tiempo, no está vigente. Ese es el tema que tenemos que hablar y requerimos que el Ministerio de Trabajo lo desarrolle, lo aplique, porque eso va a ayudar mucho a que no sigan habiendo este tipo de abusos. Y con don Jorge del Castillo vamos a hablar el conjunto de problemas que hay en todos los gremios. La FENDUP está paralizada porque sencillamente no se respetan tres leyes que ha salido del propio gobierno para el tema de la homologación. Los trabajadores de la universidad están en huelga desde el 25 de octubre. Los trabajadores mineros reinician su huelga en la quincena de enero si es que no se aprueba un conjunto de compromisos asumido en mayo, que tiene que ver con jubilación, que tiene que ver con tercerización, que tiene que ver con estos mismos temas, que tienen que ver con accidentes, con 12 horas de jornada laboral, con despidos como se han hecho en los quenuales. Vamos a ir a plantear, nosotros aspiramos, al menos que sepa eso la opinión pública, porque a veces nos critican diciendo que todo lo que buscamos es confrontación y marcha y bronca, y nunca somos positivos. Nosotros vamos a ir llevando una agenda y esperando que, ojalá, este diálogo no sea infructuoso. No lo será por nuestra parte, al menos no por nuestra parte. Quedará notificado el Perú que hay apertura, permeabilidad, para retomar un diálogo después de haberse suspendido por incumplimientos. ¿Y qué va a pasar con Mamani? Última pregunta. El señor Mamani, la fiscalía debe de valorar el caso y debe de, valorando eso, pasarlo al Poder Judicial. Y debe de ser detenido. ¿Y ustedes, porque estas son muertes ustedes flagrantes, como gremio no lo van a denunciar? Denuncia a la familia. ¿Y ustedes no? Nosotros vamos a denunciar, pero son, desde el punto de vista legal, le corresponde a la familia, pero ya lo hizo de oficio la Fiscalía de la Nación a un pedido público que hicimos nosotros, como hicieron los ministros que estuvieron. ¿Pero ustedes no pueden asumir el caso judicialmente como corporación? Sí, don César, nosotros... ¿Y por qué no lo hacen? Don César, nosotros hemos ofrecido... ¿Por qué no convierten este caso en un caso ejemplar de escarmiento? De acuerdo, don César, sí, nosotros le hemos pedido, le hemos dicho a la familia que le vamos a proporcionar los abogados, gratuitamente, por supuesto. Nosotros estamos asumiendo inclusive una indemnización que vamos a darle de no menos de 10 mil soles a cada familia. Le queremos decir a través de la radio públicamente que no ocurra lo de otras veces. Hay familias muy humildes que las empresas le dicen, te doy tantos miles y ya cállate. Y por eso que no hay ningún empresario juzgado por estos temas. A ellos les corresponde 45 mil soles porque la empresa no pagó a Esalud Vida. Les corresponde el equivalente en miles de soles por la pensión de sobrevivencia y la pensión de viudez porque la empresa no contrató el seguro complementario de riesgo contra accidente de trabajo al que estaban obligados. Si los medios ayudan y dan ese mensaje concreto a la familia, estoy seguro que la familia se va a dejar ayudar y que no ocurra lo que ocurrió otras veces. Cuando hemos pedido a la familia que nos dejen ayudarlos, ya habían hablado con la empresa y son tan humildes que los enamoraban con algunos cuantos miles de soles. Sí, claro, claro. Para Graña y Montero, cuando ha pasado esto, me imagino que debe ser con caja chica se resuelve el problema, ¿verdad? Don Mario Guamán, secretario general de la Federación Nacional de Construcción Civil y secretario general de la CGTP, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, don César. Regresamos en un minuto.